Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 250. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito. Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. La bruja de las palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio. Yo me parecía que este programa no es nada serio, che. Sí, porque el muchacho ese que habla dice cada pavada a veces. ¿Cómo estás, Nadia? Estoy muy bien. ¿Cómo que pavadas, pobre chico? Me parece que más cuerdo y que más de uno que el que conozco. Por ejemplo, el que tengo al lado. ¿Estás resfriado vos? ¿Se me nota? Ay, más tanto se te nota. Es que me ha agarrado el virus del que estábamos hablando. El del virus que me de... conviene. Hago lo que me conviene. Claro, ah. Me convenía hacerme de la enferma. Che, ¿quién está operando tan fantásticamente la radio en este momento? Yamil Ciares es nuestro nuevo operador. ¿Qué tal? Estrella hoy por hoy. Mañana no sé. Claro, hoy estamos, mañana no. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. Tengo tantas cosas para hoy, señora. Tantas cosas para hoy. Y viene fuertecito, ¿eh? Sí, audio 63, 1 minuto 10 segundos. Dale. Estos datos sobre la civilización prepatriarcal de la antigua Creta, aún en gran medida ignorados, nos brindan algunas claves fascinantes acerca de los orígenes de gran parte de lo que valoramos en la civilización occidental. Resulta especialmente fascinante considerar cómo nuestra creencia moderna de que el gobierno debiera representar los intereses del pueblo parece haberse delineado y ya en la Creta minoica, mucho antes del así llamado nacimiento de la democracia en los tiempos de la Grecia clásica. Más aún, la emergente conceptualización moderna del poder como responsabilidad en lugar de dominación también parece ser un resurgimiento de puntos de vista anteriores. Según lo indica la evidencia, en Creta el poder estaba equiparado primordialmente con la tarea de la maternidad, y no con la exigencia de sumisión a una élite masculino dominante a través de la fuerza o el temor de la fuerza. Esta es la definición de poder característica del modelo solidario de sociedad, en el cual las mujeres y sus rasgos inherentes no son sistemáticamente desvalorizados. Fíjate, otra concepción de la política. ¿Ves? Y ahí tenemos un ejemplito, señora, para expresar que lo que ocurría en esa época no era lo mismo que ahora, pero la gente más buenita, ¿no? Que eran todos como usted o como nosotros, sino que eran otros criterios, otras ideas. No estamos entendiendo lo que pasaba ahí. Eso es lo que tratamos de explicar. Cosas que no nos imaginamos. Suponete, somos en el pueblo, somos un pueblo chico, somos 100 personas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo, suponete, decidir si hacemos un puente o no. Entonces votamos, 99 votan que hay que hacerlo y uno vota que no hay que hacerlo. ¿Y qué se hace entonces? Lo que dijo la mayoría, lógicamente. No. No se hace lo que dice la mayoría. Porque si no, habría uno que queda ofendido en su opinión. Hay uno que no queda conforme. Vamos a esperar a que cambie de opinión o a convencerlo A ver, porque somos todos. Ese número 99 o el número 100 es el que quieras. El cartero, el verdulero, el maestro, el alumno. Es uno de los nuestros, no lo podemos dejar afuera ese. Nuestra sociedad todo el tiempo deja afuera. Y no hablo de las exclusiones. No, deja afuera lo que no es la normalidad. Aquí es un poco alto, un poco petizo, un poco gordo, un poco flaco, que piensa un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, también se lo deja afuera, etcétera, etcétera. Otro modo de pensar el mundo es decir, no, si ese es uno de los nuestros. Es uno de nosotros. No hacemos lo que le conviene a cada uno, hacemos lo que le conviene al conjunto, y al conjunto le conviene que todos sean respetados en su opinión. Y además, a Juancito lo conocemos, ¿eh? Porque acá también entra el reino de los detalles, señora, el reino de la realidad, que nos falta en Occidente. En Occidente nos gobierna el reino de los principios, el reino del debería ser. Existen otras posibilidades, existen otros mundos, como tal vez ocurría en la isla de Creta hace 4.000 años, en donde los detalles definían. Juancito no está de acuerdo con el puente. Pero Juancito, viste cómo es Juancito. En 2 o 3 días vas a ver que dice que sí, o la mandamos a la Sandra a que lo converse, a ver si le hace cambiar la opinión. ¿Entendés? Comienza el mundo de los detalles. Nosotros, los occidentalitos, hemos sido patéticamente educados para ser jueces. Está mal que Juancito diga que no, porque fíjate, de ese modo nos quedamos todos. ¿Entendés? ¿Entendés lo que es? Ese es otro mundo. Un mundo de soluciones, no de problemas. ¿Entendés? Y fíjate qué lindo el puente después. Mucho más lindo, ¿no es cierto? Claro, podemos esperar ese puente 15 días, 2 meses. Si va a ser un puente en donde todos estemos de acuerdo o no, es otro mundo. Y entonces, si vos nacés en un mundo así, te va a costar mucho vivir haciendo lo que te conviene. ¿Entendés? Ahí es donde decimos, creo que se entendió, ¿no?, que el hacer lo que te conviene está inculcado. ¿Eh? Para que nos demos una idea de que existe otro mundo con otras leyes. Pero no hace 4.000 años, sino acá, a pocos kilómetros. En La Bruja tenemos la suerte de estar codo a codo con la cultura andina. La cultura andina está en esta radio, está en el operador, está lavada, disimulada, mezclada con Occidente. Pero uno a veces ve esta clase de cosas, ¿eh?, estas decisiones por consenso, quizás en la cultura andina, y algunos otros detalles de cómo se organiza la política de la cultura andina que está acá viva y palpitante a pocas cuadras de esta radio. ¿Cómo se organiza la nación Colia? La organización es como indica la naturaleza. Todos somos parte. Nadie está por fuera. ¿Sí? Aquí no hay los candidatos. Todos somos candidatos. ¿Sí? Entonces, reunidos en una rueda, en un consejo, si hemos de elegir a nuestro representante, elegimos. Cada uno alza su voz y dice quién quiere que lo represente, quién de nosotros, ¿sí?, lo represente. Entonces, si la mayoría elige a un hermano y una minoría eligió a otro, ¿quién cree que es el elegido como representante? Ninguno. Porque no hay consenso. O todos estamos de acuerdo o no. O todos estamos de acuerdo, porque aquí es ver la capacidad de quién nos va a representar y ponernos de acuerdo todos, porque no existe la oposición. Porque si tú no estás de acuerdo, hermano, con que este sea elegido, por más que la mayoría lo elija, ¿sí? No te podemos imponer a alguien que tú no quieres que te dirija, porque te mereces respeto, ¿entiendes? Entonces, no hay consenso. No es la mayoría la que gana, es la totalidad la que gana. Es toda la comunidad. Porque o ganamos todo, o perdemos todo. Ese es el sentido de comunidad. Pero ese es parte de nuestra cosmovisión, de nuestro pensamiento. Es diferente a otras culturas. ¿Sí? Entonces, cuando todos estemos de acuerdo y elijamos, y de pronto todos eligen a ti para que tú seas nuestro representante, y después tú digas, bueno, pero ¿y si yo no quiero? No, disculpe, hermano, aquí te hemos elegido a ti, y tú tienes la responsabilidad como parte de esta rueda de hacerte cargo, porque te estamos dando la responsabilidad. El pueblo está decidiendo. La totalidad eligió. No ocurre que alguien diga, no, yo no. Porque sabemos que somos responsables por nuestros pueblos, nuestras comunidades, ¿sí? Entonces todos queremos ayudar a nuestra comunidad. Y sabemos que todos tenemos esa responsabilidad. Y si somos elegidos, tenemos que asumir el cargo, ¿eh? Pero el que asume el cargo, si tú asumes el cargo, no es para que tú hagas lo que tú quieras, sino para que hagas lo que nosotros queremos que hagas, porque tú nos representas. Y así como te pusimos todos, si tú no haces las cosas correctas, te sacamos todos. ¿Sí? Esa es la verdadera democracia. Qué actualidad que tiene este audio, ¿no? Súper actual. La verdad que por ahí uno puede imaginarse o entender que sea un poco difícil ponerse de acuerdo cuando somos 40 millones de personas. Pero quizás se podría llevar a cabo en grupos más pequeños, grupos de amigos. Probemos con 5. Todos nos pongamos de acuerdo en hacer una cosa que favorezca al grupo. De esa forma estaríamos probando otro tipo de democracia, esta democracia de que habla. También me pareció muy interesante lo que dice, de que si todos te ponemos porque nos representás y sos parte de nosotros también y también representás nuestras necesidades, si no cumplís la respuesta a esas necesidades, todos te sacamos porque todos te pusimos. Entonces esa entrega en cuanto a la democracia de la que habla desde lo andino. Traemos a colación esto, además, más allá de sus eventuales aplicaciones, estaría bueno ensayarlo como un ejemplo real y concreto de que otro modo de organizarse es posible. Muchos de los que están escuchando este programa en Jujuy hemos participado o presenciado reuniones de este tipo con estos mecanismos. ¿Es así? O nos han contado gente muy cercana. Sí, se juntó la comunidad, decían tal cosa. Mirá, por ejemplo, una comunidad que esté formada por, no sé, 15 familias, por decir un número. Uno por año, o por semestre, según, pero creo que es por año, es el que ocupa la presidencia de la comunidad, no es el presidente. Fíjate, ¿ves? Ya comenzamos a distinguir las cosas. Ocupa la presidencia uno. Y después todos, un representante de cada familia por año hasta completar todas las familias. Eso nosotros lo vemos acá. Lo hemos presenciado, tenemos fotos, videos de estas reuniones. Digo, no es que ocurrió hace 4.000 años. Incluso podríamos conversar acerca de las dificultades que se presentan, o no, etc., ¿no? Pero incluso cuando a veces una familia es muy reducida, termina ocupando la presidencia, no siendo el presidente, ocupando ese rol, un chico muy jovencito, 14 o 15 años. ¿Cuál es el problema? Si está la comunidad ahí acompañando. Don Braulio, acá me vino no sé qué cosa, ¿qué hago? Ah, vení, Juancito. Lo vamos resolviendo, ¿eh? Acuérdense, es el mundo de los detalles, no el mundo de los principios. Los problemas que tenemos son los problemas que tenemos. Parece una frase así taoísta, pero rescato algunas frasecitas El tipo dice, ese es nuestro pensamiento, es diferente a otras culturas. Pero ¿qué pasa? El occidental no me está entendiendo. O la historia de Occidente, los libros que se han escrito, el 90% de los libros, no registran que hay distintas culturas. No hay una escala de 0 a 10, donde el 10 es Occidente y los demás son más brutos, más desorganizados, menos tecnológicos. No es así. Son distintos modos de estar, diferentes. Otro comentario. No pasamos esto porque estamos proponiendo que el planeta se vuelva andino. Los andinos. No estaría mal, igual. No estaría mal, pero... No lo estamos proponiendo. Es que no es posible, además. ¿De qué no va a ser caso nosotros dos? Pero además están, escúchame, los esquimales, los mapuches, los de allá, los de acá. Hay cientos de culturas. Occidente es una. Que a su vez tiene subculturas, pero Occidente es una. La andina es otra. Muy hermano, prima de otras culturas originarias del mundo. Comienza diciendo... Para explicar, el tipo dice, todos somos parte, como indica la naturaleza. No sé si lo dice acá o en otro audio, dice, porque así se ve, porque es evidente. Y yo, ya lo hemos dicho esto alguna vez, pero es una de las ideas claves que me están resonando este año y que invito a los oyentes a mirar, no a pensar, no me piensen, mírela nomás. La almohada hace el resto. Si uno mira precisamente sin pensar, sin categorías, sin buscar conclusiones, sin hacer nada muy conscientemente, uno comienza a empaparse de lo que le rodea y de una cierta cosa que está ocurriendo. Si uno esto lo hace desde chiquito durante años, no te tienen que enseñar que el árbol está relacionado con la lluvia y con el pajarito y el pajarito con el... No, el tipo lo ve, es evidente, no te lo tienen que explicar. Es evidente que todos somos parte. Señora, rememore sus últimas horas. Usted ha estado en contacto con infinidad de roles, desde el tipo que fabrica el cartón para hacer la caja dentro de la cual viene... la sal que usted le puso hoy al mediodía al huevo frito. Así que hasta ese tipo que fabrica el cartón está en relación con usted. Que usted lo ignore, habla de su ignorancia, pero quien tuviera los ojos abiertos, no tuviera prejuicios y mirara... Mirá, por ejemplo, ¿no? Mirara y juzgara. El occidental juzga y eso lo vuelve cieguito, pobre. Si no juzgara, podría darse cuenta de que todos somos parte. Un rayo tremendo que cae del cielo. ¿Es bueno o es malo? Y depende. Depende. Ahí está, claro. Depende. Se nos habían acabado los fósforos. Cae un rayo e incendia un árbol viejo, ya que no servía para nada, y ahí tenemos el fuego. Así que, ¿el rayo es bueno o malo? Depende. ¿La muerte es buena o mala? Depende. Todo depende, porque es un mundo de detalles. Salvo que te encarames al lugar de juez. Sin que te lo pidan, porque tenemos amigos jueces nosotros. Claro. ¿Sí? Ahí sí, bueno, al tipo le pagan el sueldo para que haga eso. Llegado el caso... Salvo en ese caso está bien. Sí, sí. Ya acabamos de decir lo que está bien y... No, si yo una vez conocí un abogado que era buena persona. No, ¿en serio? Sí, ¿existe? Ah, sí, dentro de todo, ¿no? Tampoco una cosa que uno diga. No. ¿Qué más? Pero esto de lo que estamos hablando, ¿no? De la cultura andina y de la forma de ver la democracia, por ahí viene a romper un poco todo este esquema estructurado que tenemos sobre ver el mundo, si se quiere. La idea es romper un poco, mostrar otra cosa. Pero no quiere decir, lo reitero, porque por ahí alguna persona ya se está imaginando toda una revolución increíble de la gente andina. Y seguro que cuando se imagina una revolución se la imaginan violentamente. No intenta hacer eso. Solamente intenta mostrar que hay otra forma de poder vivir. Y que sí. Es tan respetable. Lo digo con duda, como la nuestra. Pero son diferentes cosas. Y hay que... entender que hay otras personas que viven de otra manera. Y yo a veces tengo la expectativa de que, yo calculo que necesitaremos, no sé, 50 años, ¿no? Estoy hablando de eso, de que podríamos comenzar a pensar sociedades, instituciones, modos de estar en el mundo que tengan estas musicalidades. Y por eso es que hacemos estos programas y decimos, fíjese, en la isla de Creta lo que había, y acá ponemos un ejemplo real, ¿eh? Y el virus podría ser este, por ahí no es ese, por ahí es otro, pero a veces se cree que el cambio de la humanidad va a ser con más educación, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que el 90% de la gente cree que ese es el modo de mejorar el mundo. El otro 10% cree que es alguna religión. Yo digo, lo de la religión no sé, no me quiero meter porque ya tenemos bastante... Muchos enemigos. Sí, ya tenemos, sí. Mira, están lloviendo piedras todo el tiempo acá. Pero la parte de la educación, en la educación estamos todo el tiempo enseñando que el chico haga lo que le conviene. Estamos metiendo el virus. No está liberado de eso la educación. ¿Y quiénes enseñamos? Gente como nosotros enseña. Gente hipócrita, mentirosa, mezquina, que genera instituciones como las que hemos escrito hace un rato y las que describimos a cada rato y las que usted conoce. El problema somos los buenos, es nuestra hipótesis. Así que, si los buenos vamos a las escuelas a enseñarle cosas a los chicos, así es como hemos llegado hasta acá. No hace falta que sea más de eso. ¿Qué cambiamos? Ahí es donde aparece este tipo de programas nuestros que decimos, mira, podría ser que este sea un virus, fíjate este modo de organizarse que tiene. Hay otros modos de ser que podemos inventar, que podemos ir inventando. Como un señor Pestalozzi, que inventó un tipo de educación, pero hace 150 años, una maravilla. Ha llegado a Jujuy hace pocas semanas, ¿eh? La primera escuela Pestalozzi, la primera escuela de ese tipo. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. ¡Identifíquense!, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Había una vez una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró al niño: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. Seguí tocando. Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. Bien, dale, seguí. El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa.